En muchas ocasiones, cuando damos nuestras propias opiniones, esperamos que Dios hable del torbellino y diga que ellos están mal y nosotros estamos en lo correcto. Pero cuando estamos en presencia del Dios vivo, nos damos cuenta qué tan insignificante y qué tan pequeñas y qué tan erróneas en muchas ocasiones son nuestros pensamientos en cuanto a Él. Hoy estaremos analizando lo que el libro de Job nos cuenta acerca de Dios, el Creador, y cómo se aplican para hoy en nuestras vidas. Así que acompáñenos hoy en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y estamos muy emocionantes, estamos contentos de poder estudiar la Palabra de Dios con ustedes en esta ocasión. Gracias por hacer tiempo y sintonizarse semana tras semana para ver lo que la Palabra de Dios tiene que decir para nuestras vidas hoy en día. Tengo con nosotros aquí en nuestro estudio a un compañero que ya lo conocen, Carlos. Bienvenido. Gracias, Dani. Hola, amigos. Mi nombre es Carlos Sebastián. Y nomás les quiero dar una bienvenida a Estudiemos Juntos y que hoy podemos aprender más acerca de la historia que vamos a leer hoy. Así es. Y Dios tiene planes muy grandes para nosotros hoy en día, ya que estaremos viendo verdades acerca de Él y cómo pueden ser reflexionadas en nuestra vida. Tengo con nosotros también a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Lupertuis y también quiero darles un lindo saludo a ustedes también, y les digo, como digo cada semana, que traigan sus Biblias, porque realmente es el libro más importante y es el libro de estudio hoy. Así es, la Biblia siempre tiene que estar a ser la fundación de cada estudio que tenemos. Y con nosotros también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido, Ezequiel. Hola, gracias. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Ya hemos estado estudiando la lección sobre Job, y ahora finalmente vamos a estudiar cuando Jehová mismo, Él viene, interviene y comienza a darnos las respuestas de lo que nosotros estamos buscando. Así es. Y nunca puede haber una falla cuando Dios está hablando, especialmente a nuestras vidas. Pero antes de entrar en la profundidad del estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener la palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por dormir y despertar, porque tú nos has dado la bendición de vivir de nuevo otro día más. Y te damos gracias también porque tu palabra es la carta de amor que nos has dado por las edades, para que nosotros entendamos que tú eres el principio, lo medio y también el final de nuestra vida. Y te pido, Dios, que tú nos enseñes tu voluntad en la palabra que tú nos has dado, y que también los televidentes, que ellos también puedan entender que tú también nos quieres con un amor más profundo que los grandes océanos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, este libro de Job ha sido una gran bendición. Y espero que haya sido también para ustedes. Estamos ya prácticamente a unas cuantas lecciones de terminar. Y también estamos a unas cuantas semanas de terminar el año. Y es una buena oportunidad para que nuestra audiencia pueda reflejar en este año que está por concluir y poder tener un acercamiento a Jesucristo más profundo. Amén. También. Y le doy gracias a Dios porque la próxima semana también va a ser mi cumpleaños. Wow. Y amén. Estoy contento de poder estar aquí con ustedes y dar gracias a Dios por tener el privilegio de estudiar la palabra y poder compartirlo con muchos, y pedimos sus oraciones, ya que cada invierno nosotros nos dedicamos a la obra misionera a través del colportaje o la distribución de nuestra literatura, y yo sé que vamos a tener una linda experiencia y se las compartiremos en uno de estas semanas que podamos regresar y compartir. El estudio de hoy está basado en Job 38, versículo 4. Le voy a pedir a Carlos si lo puede leer. Sí, Job 38:4. Uh-huh. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ese va a ser un versículo clave en la próxima semana, pero también lo estamos usando hoy en día para ver la grandeza de Dios como creador. Todos los amigos de Job han dado su opinión, han dado sus conclusiones en cuanto a Dios, y aquí ahora Jehová es el que está respondiendo en este discurso. Y saben, algo muy interesante en todas estas lecciones, algo que quizás la semana pasada quizás quedó un poquito en el aire y quisiera recalcarlo, ya que vamos a estudiar más, enfocarnos más en cuanto a Dios hoy en día, es de que no sé si han notado de que dentro del libro de Job, ¿quién es el que está en la silla roja, por así decirlo, en el lado de acusación? Dios. Dios. Uh-huh. Carlos, tú tenías una observación muy interesante en cuanto a ese conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué personaje es el que usualmente no se ve dentro del libro de Job, con la excepción de los primeros capítulos? Nosotros vemos que desde que los amigos de Job vinieron uh-huh. a él, uh-huh. Siempre estaban hablando acerca de Dios, el carácter uh-huh. de Dios, pero ninguno de ellos analizó el papel del diablo, uh-huh. quien era el que trajo todos los problemas y males sobre Job. Uh-huh. Y aquí vemos que Satanás es el quien fue la causa de todo esto. Él vino a Dios diciendo, mira, Job es así nomás porque tú le bendices. Por eso uh-huh. Dios permitió que Satanás castigara a Job por su integridad a Dios. Y aquí vemos, en esta lección vamos a ver que Dios finalmente va a responder, y Él va a responder algunas preguntas que los amigos de Job tienen, y Job mismo, acerca de quién realmente es Dios, y será que Él entiende nuestro sufrimiento como humanos. Así es. Y Dios ha tenido un acercamiento grande, y la próxima semana veremos más en detalle todo eso. Y es impresionante que lastimosamente es algo que cometemos hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, en ciertos estados, cuando uno tiene aseguranza de casas o edificios, y cuando sucede un desastre natural como un terremoto, una inundación, un huracán, dentro de la cláusula del contrato de tu aseguranza hay una parte que dice actos de Dios. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué no le llaman actos de Satanás? Y no, ¿por qué dicen actos de Dios? Usualmente, y eso ha creado en la mente de muchas personas de que el dolor y el caos proviene de Dios. Pero mientras hemos estado estudiando estas últimas semanas, podemos ver de que hay un enemigo también que es responsable del dolor y el sufrimiento. Pero bien, entremos aquí. Noten primero el versículo 1 y 2 de Job, que dice: entonces respondió Jehová a Job. ¿Desde dónde? Desde un torbellino. Interesante que dentro, nosotros vivimos en el centro de los Estados Unidos. Y el centro de los Estados Unidos es conocido como el Tornado Alley, el callejón de los tornados, porque lastimosamente el clima crea torbellinos dentro de esta parte del país, y para aquellos que nunca han visto un torbellino, es una bendición no verlos. Y entre medio de eso, Dios habla y dice el versículo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. Interesante, quisiera enfocarme en ese versículo 1 primordialmente, de que cuando hayan caos, cuando hayan problemas en tus situaciones, cuando veas que el mundo se está cayendo, que los cielos se están cayendo a tu lado, a tu alrededor, cuando hayan torbellinos en tu vida, quiero que sepas que aún entre medio del dolor y el sufrimiento, del caos, Dios te puede hablar a ti también. Amén. Pero hay otros versículos también que nos muestran que Dios tiene una cercanía a nosotros. ¿Cuáles son algunos de esos? Creo que Génesis 15 es uno de ellos. Versículo 1. Ajá, del 1 al 3. Ok, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Aquí vemos la promesa del hijo para Abraham, de Isaac. Alguien que no podía, que estaba avanzado en edad, él y su esposa él no podía. Cómo sería posible. Algo imposible. Sin embargo, la promesa es dada. Y mira lo que dice el versículo 4 al 6. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Para que tú tengas descendencia, para que tú puedas tener multitud de gente, tienes que primero tener un hijo. Uh-huh. Y Abraham dijo, bueno, quizás será el esclavo que tengo en mi casa. No, alguien va a ser de ti. Y algo sucedió en ese corto periodo de tiempo en la mente de Abraham, que aunque él sabía de que estaba avanzado su edad, su esposa no podía tener hijos. El versículo 6 es clave. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué nos cuenta este versículo en cuanto a la cercanía que Dios tiene con cada uno de nosotros? Bueno, aquí vemos que Dios podía entender el corazón de Abraham, de cómo él sentía, Dios, ya mero me muero y todavía no tengo un hijo. Y lleva como 15 años hasta que mi hijo sea grande, tal vez para casarse. Así es. Pero aquí Dios está diciendo a Abraham, mira, Abraham, yo conozco lo que sientes. Y Dios le dice a él en 5 y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas. Y si la puedes contar, y agregó, así será tu descendencia. Y aquí Dios está dando esta promesa a Abraham que nomás cree en mí. Y así será tu descendencia. No lo vas a poder contar. Aunque ahorita tú no ves nada, pero nomás al creerme a mí, tú puedes, esa promesa va a llegar a ser verdad. Y aquí vemos que Dios es tan cerca a nosotros que Él nos conoce y Él nos pide que nosotros podemos creer en Él como hizo Abraham. Es muy clave lo que dijiste, Carlos, porque en el libro de Job, todos andan entrando en un gran argumento. Y lo que se espera es que Dios conteste esas preguntas. Pero en vez de Dios contestando esas preguntas, Él comienza a preguntar más preguntas. Él dice, ¿puedes tú entender cómo yo fundí los fundamentos de la tierra? ¿Puedes tú conocer cómo realmente se fueron formadas las nubes? Y la pregunta es, ¿por qué Él anda preguntando eso? Y sabemos que en la Biblia, los misterios no es algo que solamente se encuentra en el libro de Job, pero también hay el misterio de la iniquidad, está el misterio de la piedad de Dios, hay muchos, el misterio de la encarnación, hay muchas diferentes cosas, pero Dios nos quiere enseñar una lección bien poderosa, como tú has dicho, y se encuentra en Job, Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. ¿Por qué es la razón que Dios comienza a preguntar preguntas que nosotros no podemos entender? Y vamos a mirar, y voy a hablar sobre este versículo y cómo se conecta con el libro de Job. Y se encuentra en versículo 11, versículo 5. ¿Puedes leerlo, Sharon? Sí. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignorás la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Wow. So aquí miramos que hay ciertas cosas que nosotros no podemos entender. Y una de las cosas que dice el libro de Eclesiastés es que no sabemos cómo se forma el bebé dentro del vientre. Y dice, así nosotros no sabemos cómo Dios está obrando. Muchas veces nosotros pensamos que la conclusión del libro de Job es que finalmente Job recibió todas sus cosas de nuevo. Pero ese no es el punto de Job. El punto de Job es que él reconozca que Dios realmente, él tiene todo el poder. Que él realmente va a liberar a Job a su tiempo. Y quiero que miren este último pasaje, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Puedes leer eso, Carlos? 3:11. Dios hizo todos hermanos hermoso a su tiempo. También puso el anhelo de eternidad en el corazón del hombre. Aunque él no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Wow. ¿Qué dice la Biblia? Dice, aunque ustedes no entiendan, pero ¿qué es la lección? Que él hace todo bueno, ¿en qué? En su tiempo. En su tiempo. Y así es el libro de Job. El libro de Job no es que nosotros esperamos que Dios explique algo, como algo muy sencillo, pero no se puede explicar el conflicto. El conflicto no tiene su fin en el libro de Job. El conflicto termina cuando Jesús regrese. Y allí es en el juicio, se van a contestar todas esas preguntas. Y también, y por eso, como hay muchas cosas que uno no puede entender, pero hay una promesa que yo sé que tú querías enseñarnos. Sí, en Deuteronomio 29 o 28 era el número. 29, 29. Deuteronomio 29, si lo quieres leer, sé que cuando llegas ahí. Ok. Y dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras a esta ley. Entonces, este versículo dice que sí, hay cosas que no podemos entender, pero también dice que sí, hay cosas que Dios nos ha dado para entender. Y estas cosas no son solamente para nosotros, pero para nuestros hijos y todo el mundo. Entonces, nuestra parte es poner todas nuestras fuerzas para entender lo que Dios nos ha dado para entender. Así. Y para predicar al mundo también. Otra cosa que quería sacar de esta lección es de que otro punto del propósito del libro de Job es para que los amigos de Job y Job él mismo que puedan analizar y entender por sí mismos que las cosas malas no vienen de Dios. Así es. Porque como estábamos estudiando en una de estas lecciones, siempre están tratando el tema de por qué Dios está haciendo esto o vos hiciste algo, por eso Dios está tratando así, pero nunca, nunca tocan el tema del diablo, el enemigo que ha hecho esto, sembrando semillas malas. Entonces, si al fin del libro estos amigos entienden, y Job también entienden, que las cosas buenas vienen de Dios, como dice Santiago, y las cosas malas vienen del diablo, hay algo grande que pasó. Así es. Ahora, en cuanto a todo esto, debemos de tener la certeza de la cercanía de Dios. Porque Dios veía el sufrimiento que Job estaba pasando. Y aunque Él es creador, como lo hemos dicho antes y lo vamos a estudiar más adelante todavía, es de que aunque Dios es creador, Él está cerca de sus criaturas. Como ya leímos hace poco, Génesis 15, la cercanía que tenía con Abraham, la misma cercanía que puede tener con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, al día siguiente dio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa introducción nos da la certeza de que el Mesías, el Salvador, vino y vivió entre la humanidad y viene y está próximo a venir también. Y Él quiere estar cerca y va a estar cerca con su pueblo. Todas las promesas que tenemos, no todas, pero la gran mayoría de promesas y versículos que tenemos en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta de que Jesucristo viene pronto y está cerca de los suyos, que aunque vengan persecuciones, aunque vengan pruebas para los fieles, Él está cerca de ti. Él ya pasó por esas tribulaciones en su vida y la victoria que Él tuvo, tú la puedes tener también. Algo bonito también del libro de Job es que cuando Dios se presenta, ¿con qué le contesta a Job? Dice, tú has estado ahí cuando creé la fundación de la tierra, cuando yo balancé las nubes. Él anda contestando a Job por medio de la natura. Iglesia, exactamente. Y si nosotros sabemos que, ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 20? Romanos 1, 20. ¿Puedes leer eso, Dani? Claro, Romanos 1, 20. Y nos dice, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Wow. Por lo tanto, no tienen excusa. Amén. Y pues miramos que normalmente nosotros no pensamos que Dios le contesta a Job, pero sí le contesta porque Él apunta a Job, ¿a qué? A la creación o el primer libro que Dios nos ha dado. Sabemos que la creación es el primer libro, el santuario es el segundo libro y la Biblia es el libro máximo que Dios nos ha dado. Pero aún en creación nos testifica que Dios tuvo un plan. Y quiero que ustedes miren esto. Vamos a Job 38, versículo 7. ¿Puedes leer ese versículo, Sharon? Job 38. Job 38, versículo 7. Y queremos mirar que aún en creación, Dios le anda contestando a Job que Él tiene un plan. Y dice versículo 7. Bueno, ¿puedes comenzar con 6 y 7? Sí. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba juntas alaban y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. ¡Wow! ¡Qué bonito, Bexy! Dice Dios, dice Job, ¿en dónde tú estabas cuando se fundó la tierra? Cuando los hijos de la alba cantaron con alegría. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí? Que así Dios le enseña, mira, tú no estabas en la creación. Y hay cosas allí que explican los misterios de la vida. Y aún nosotros podemos mirar que aún la naturaleza nos enseña que Dios es amor. Y ahora, la pregunta que quisiera es ¿de qué manera estas mismas preguntas que se han hecho aquí en Job 38... el ser humano puede contestar estas preguntas que Dios le hace a Job? ¿De qué manera nosotros podemos? Sí, aquí vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Y también en Job se puede encontrar este mismo versículo. Pero les quiero enseñar cómo realmente podemos entender todas esas cosas. Y nosotros ahorita estamos estudiando que dice Deuteronomio, que hay cosas que se pueden entender. Hay unas cosas que realmente no se pueden entender, como la encarnación de Jesús. Hay otras cosas que Dios nos ha dado planes, como la creación. Dios nos ha dejado saber que Él estuvo ahí con los hijos de Dios fundando la tierra. Pero aquí quiero enseñarles algo que nos enseña que cómo realmente podemos enfrentar todos los problemas del mundo. Y se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Puedes leer eso, Carlos? Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, dice la palabra de Dios que siendo justificados por la fe, tenemos que paz. Hay un libro que dice, explica esta cita y dice que aparte de esta paz, no hay otra paz. Nosotros, para que nosotros no vamos a poder entender ciertas cosas, pero sí puede cambiar nuestra relación con Dios, cómo nosotros enfrentamos esos problemas. Y lo más importante es que nosotros conozcamos a Dios y así podamos tener paz en medio de esas cosas. Así es. Y saber que Dios tiene algo preparado para nosotros. Sí, y también cuando vayamos a Job 40, 1 al 5, aquí vemos que después que Dios se manifiesta a Job, entonces Dios le pregunta a Job, ¿es sabio contender con el Todopoderoso? Y ese es lo que Job responde. Vamos a leer el versículo 4. Soy tan indigno que responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, pero no responderé. Más aún dos veces, pero no seguiré hablando. O sea, aquí Job realizó que Él pensaba que Dios no entendía lo que estaba pasando a él, pero aquí él vio que sí, Dios sabía más de lo que Job pensaba. Dios no sabía solo lo que estaba pasando con Job, sino que cómo controlar el universo, cómo Dios creó el mundo así. Y aquí vemos que cuando Dios nos contesta, nosotros no podemos decir nada porque nosotros vemos la grandeza y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y es lo que Job vio cuando Dios finalmente contestó a él. Y la suma de esta lección es de que el concepto humano es limitado, lastimosamente, y muchas de las cosas que creemos o pensamos de Dios, lastimosamente, son erróneas, limitadas, con muchas fallas, y necesitamos que venir a los pies de la cruz y desaprender muchas cosas y reaprender en realidad el carácter de Dios, porque lastimosamente los conceptos que tenemos de Dios usualmente son formados por las cosas a nuestro alrededor. Muchos han visto películas de Jesús, han escuchado sermones de diferentes denominaciones, han leído diferentes libros, pero lastimosamente no han pasado suficiente tiempo en oración, escudriñando lo que la Biblia en realidad tiene que decir acerca de él. Y quizás concluyo con Primera de Corintios 3, 18. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Amén. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amigo que nos escuchas, el único sabio en este mundo es Dios. Si crees entenderlo todo, rinde a tu mente a Jesucristo y Él te dará la sabiduría que en realidad trae salvación. Así que hermano y amigo que nos escuchas, donde quiera que estés, te invitamos a que abras las páginas de este precioso libro y puedas conocer a nuestro Creador y Redentor que está próximo a venir, nuestro Salvador personal, Cristo Jesús. Hasta luego. Amén.